Gabriel, tá livre, reporte no término. Torre, muito bom dia, de WebJet, Whisky, Juliette Alfa. Bom dia, professor. Juliette Alfa, remota 13, autorização de rebote para ponte 2. Autorizada, reporte no término. Juliette Alfa, autorizado, recontará a terra. Salvador, Mike 500, Charles, formando o término do rebote.